cumbiamba. Y formando círculo los bailadores llevan espermas prendidas. Oye de madrugada, golpes de tambores y un grito alegre donde bailan la cumbiamba. Linda tradición de un folclore alegre que le da luz y belleza a mi tierra colombiana. Y esa es la cumbiamba. Y muchos la cantan porque la hace dar la sensación de bailarla. Sensación de bailar.